Saludos, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 162. Aquí con ustedes, Alex Nation. Y hoy es una edición de reencuentro, gente, ya que por fin se reúnen los matatanes del podcasting. Esta edición de Treason. Conmigo me acompaña directamente desde Carolina el señor Mash. Bueno, dije, ¿qué está pasando, Mash? ¿Qué la queda? ¿Todo bien, muchacho? Todo bien, hermano. Pero, gente, en esta trilogía no puede faltar directamente desde algún búnker en Minnesota. Aquí está Mr. Juan Carlos Delgado. ¿Qué pasa, Juan? Todo bien, hermano. Gente, esto es edición especial. Ustedes saben que creo que en 5 ocasiones durante este año vamos a estar grabando los 3. Esta es una de ellas. El Trilogy Edition. Ya. Yeah. Yo estoy en stretch ahora de 5 episodios corridos. Diantre. Muy fuerte. Este siendo el tercero de ellos. Vamos bien. Al día de 2 más para unas vacaciones. Yeah. Nice. Bueno, muchachos. La agenda está buena, parece que vamos a meterle rapidito. Pero antes, ¿verdad? Obviamente, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente escena? I'd like to share a revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply, and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure. Ahora sí, vamos entonces a lo que tenemos para hoy. Vamos a arrancar con las noticias más importantes para esta semana. Y nuestra primera noticia viene del mundo del cine, gente, y es que tan reciente como esta semana se anunció que Harrison Ford y Steven Spielberg se estarán reuniendo para una quinta película de la serie de Indiana Jones, así lo anunció Disney. Ford tomará su rol de arqueólogo, ¿verdad?, el conocido Indiana Jones. Hasta el momento no hay un título, ¿verdad?, para la nueva entrega. Como todos saben, Disney compró los derechos de la franquicia a Paramount en el 2013. Esto siguiendo el estreno de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Los rumores se dispararon en enero cuando le estaban echando como que el ojito a ciertos actores para protagonizar el papel de Indiana Jones. Entre ellos estaba Bradley Cooper y Chris Pratt. En octubre, obviamente, ya Spielberg había comentado, había dicho que si él se le solicitaba hacer una película de Indiana Jones nueva, Harrison Ford tenía que estar a bordo en el proyecto. Así que parece que las negociaciones, pues hasta ahora, están fluyendo bien porque Harrison Ford está a bordo en esta próxima entrega. Disney espera que la película esté estrenando en los cines para julio 19 del 2019. Así que falta un dron, solo esperemos que Harrison Ford dure hasta allá. Que vayan filmando desde ahora. Sí, mano, van a tener que hacerlo porque, bendito, el pobre lleva una rachita de como que de cosas que le están pasando últimamente a las películas, accidentes y cosas, así que bendito sea Dios. Vamos a ver si el hombre dura. Mano, yo escuché esta noticia y dije, contra, yo no sé si esto vaya a ser un palo o no. Porque en el 2008, cuando salió la de Kingdom of the Crystal Skull, The Crystal Fail. Ya Harrison Ford se veía viejito y esa película fue un boquete, independientemente de que Shia LaBeouf, cual actor que a mí no me gusta, estaba ahí, pero ya independientemente de eso la película estuvo flojita. Sí. Claro está, ahora Disney es quien tiene la franquicia y Disney trata de siempre tener un buen script. So, por ese lado me siento un poquito calmado de que el script va a ser bueno, pero ya, por lo que vimos de Indiana Jones, lo que vimos de Harrison Ford en el 2008, ya los añitos le cayeron encima. Sí, man. Y lo que vimos de él en Force Awakens. Bendito. Está, mano, él estaba por la galaxia buscando el cheque seguro social. Bendito. Bueno, yo vi una foto de cuando salió lo de los posibles actores para hacer Indiana Jones. Mano, Chris Pratt a mí me lo vendieron. Y yo lo compré. Yo como que perfecto, perfecto. Pero Si el tipo le dan el papel de Indiana Jones, el tipo se ranquea. Porque el tipo está súper pegado. Y ahí se ranquea. Sí, mano. Pero nada, vamos a ver. Hay que ver cuál es la línea que ellos van a utilizar para esta película. O sea, si es que ya eventualmente Indiana Jones va a enganchar los guantes y le va a pasar, ¿verdad?, el batón a una nueva, a un nuevo Indiana Jones, ¿verdad?, que no necesariamente tiene que llamarse así, pero para entonces dar inicio a una nueva serie de este tipo de aventura, tipo, ¿verdad?, pues, al estilo que usted conoce de Indiana Jones, veremos a ver qué pasa con esto. Así que, Que yo creo que eso era lo que ellos inicialmente tenían planeado hacer, pasarle el batón a Shia LaBeouf, pero un abrazo. Bueno, tenemos por aquí que en estos días se anunció que los jugadores de Rocket League en Xbox One podrán jugar contra jugadores de PC. Esto es algo que ya se puede hacer en PlayStation 4. Lo curioso de la noticia es que Microsoft les dejó la puerta abierta a que otras plataformas se unieran, en este caso el PlayStation 4, para que así puedan jugar entre las tres versiones del juego. El crossplay entre Xbox One y PC está puesto para comenzar en esta primavera. Bueno, sería un palo si ¡oh, my God! Si se unieran las tres consolas para jugar el mismo juego. Sería un palo que se unan las cuatro. Pues no dejemos afuera a Nintendo y whatever sea su próxima consola. Sí, pero ellos no tienen Rocket League. Ya, pero vamos a darle beneficio a la duda. Ellos van a tener pero Mario League. Específicamente Rocket League, es bueno que hayan anunciado esto. Tú sabes que nosotros hace como una semana atrás o dos semanas atrás dimos la noticia del campeonato este de Rocket League, y entonces que ellos habían indicado que más adelante iban a estar hablando específicamente de Xbox. Es que ellos se traían esto entre manos. So ya la conexión con PC ya está planchada. Y por lo que he leído en la internet, que es más rumor que otra cosa, ya están dialogando para poder hacer la conexión con PlayStation 4. So, probablemente esto esté disponible para cuando comience el torneo ese. O bueno, yo creo que el torneo se está por comenzar. So, sí, puede ser que comience. Marzo 25, creo que. Yeah. So, puede ser que con esto, como todavía no está planchado con PlayStation 4, ellos cuadren los grupos de iniciales para el torneo, para evitar que hayan problemas, pues no vamos en matchups entre PlayStation 4 y Xbox One en lo que esto se logra. Y luego más adelante en el torneo, cuando ya se vayan reduciendo el número de personas, pues quizás ahí ya esté el cross-platform online funcionando. Sería bueno si se unieran. No, sería épico. Y eso da precedente para que suceda con más juegos. Que no hay One Side Call of Duty. Esperemos a ver. Pero suena, como dice Masha, está cool la noticia. Bueno, hablando de Rocket League, mano, sabrán que anoche jugué Rocket League. Oh my God, no va a ser. Sí, mano, jugué Rocket League. Pero todo fue porque los servidores de Division se cayeron anoche y pues brincamos para Rocket League. Gracias. Lo más seguro estaban dando el update de ese. No, el patch baja mañana. El patch es mañana. Oh. Aparentemente había problemas con los servidores. Nos metimos a internet y empezamos a encontrar un montón de reportes de gente que el sistema los estaba sacando. Y dijimos, mira, espérate eso. Nos desconectamos y nos fuimos para Rocket League, man, y jugamos. Ya lo como 2 horas y pico de madrugada. Estábamos bien entregados a la maldad. Estaba Nicole, estaba Taino, estaba yo, estaba yo. Mano, sabrás que cuando entramos los cuatro la ganamos todo, hasta que Nicole se fue, empezamos a perder. Pero nada, estuvo bueno regresar a Rocket League un ratito. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que finalmente Sony ha extendido su servicio de PlayStation View a todos los Estados Unidos, luego de haber estado disponible solo en mercados selectos por alrededor de un año. Yo era uno de los que estaba pendiente de este servicio y no estaba disponible en mi ciudad hasta ahora. Lo más cercano era Chicago. Y cuando esto comenzó, creo que era New York solamente. Y después fueron ciudades grandes. View cuenta con 3 planes de canales, con la opción de añadir varios canales adicionales de forma individual. Por ejemplo, usted puede añadir Showtime y puede añadir Machinima y otros canales así. Tiene sus precios y los paga individuales. Los 3 planes que ellos tienen son Access Slim, que estos son aproximadamente 55 canales, tiene un costo de $30 al mes. El segundo plan que tienen es el Core Slim, que son aproximadamente 70 canales y tiene un costo de $35 al mes. Y tienen el Elite Slim, que tiene aproximadamente 100 canales y cuesta $45 al mes. Yo tengo en la actualidad Sling TV y tengo también Hulu. Mi plan es cancelar ambos, porque Sling son $20 al mes, Hulu son como $9 o $8 al mes. Y los voy a cancelar porque con PlayStation View tengo acceso a la misma programación que yo aprovecho de ambos servicios. De los canales que tiene el servicio este de Access Slim, que a mí me interesen, está ABC, está AMC, ahí para ver Better Call Saul y The Walking Dead y todo eso. Está Bravo, ese es más por mi esposa. Comedy Central, en ese mi esposa ve varios shows de ahí. Discovery Channel, a todo el mundo le gusta Discovery Channel. Y tiene ESPN 1, ESPN 2. Tiene Food Network, que eso es religión para mi esposa. Tiene Fox Sport 1 y Fox Sport 2, que yo nunca he visto esos canales, pero vendría siendo la competencia de lo que es ESPN. Tiene FX, HGTV, TNT, USA, TBS. Y esos son solamente los que a mí me interesan. Hay muchísimos más aparte de esos, pero ese es el motivo para yo cambiar. Y está disponible en consolas PlayStation 3, PlayStation 4, dispositivos iOS y los Fire TV. Así que yo esta semana voy a estar dando el salto para allá. Actualmente ellos tienen un 7-day free trial, pero ya, yo voy a cancelar Sling y Hulu y me muevo para acá. Pero primero voy a tratar los 7 días a ver que la interfaz y todo funcione como debería funcionar. Pero por lo que he escuchado, aparentemente funciona muy bien. Está bueno. Ya, está buenísimo. Y un par de canales ahí que estoy aquí, estoy mirando yo con él. Todo como que me está convenciendo. Uh-huh. Ya, para mí es un no-brainer porque ya, yo estoy pagando por Hulu y mi esposa lo que ve es el show de Larry Whitmott, que fue el que vino por Colbert, y ve el de, se me olvida el Trevor Noah, que es el que vino por Jon Stewart. Y aparte de eso, ¿qué más vemos en Hulu? Yo creo que mi esposa ve Scandal, pero yo creo que eso es de ABC, así que ABC está cubierto por el Access Slim Package, y Comedy Central está cubierto también, so en verdad que no nos perdemos nada cancelando Hulu y Slim. Cool, man. Nice. Pues bueno, pues continuamos aquí con nuestra próxima noticia. Y es que, gente, después de saber que un niño de 5 años que estaba sobrellevando tratamiento para un cáncer cerebral, este niño había pedido conocer al actor John Boyega. Ustedes saben que este fue el actor que protagonizó a Finn en episodio 7 de Star Wars. Cuando él se enteró de esta noticia, él rápidamente saltó la oportunidad para pasar un buen rato con el niño. O sea, fue a visitar al niño al hospital. Rápidamente, ¿verdad? John llegó allí vestido completamente en su personaje de Finn, o sea, con el jacket, la ropa y todo. El actor, ¿verdad?, visitó al niño y con él trajo muchos juguetes, obviamente, para pasar el día con él y jugar con otros niños del hospital. John estuvo tan y tan metido en su personaje de Finn que él, o sea, prácticamente, él le preguntaba cositas al nene del planeta Tierra. Por ejemplo, le hace preguntas como que era un automóvil, tú sabes. Él nunca se salió de su personaje de Finn. Así que él posteó algunas cuantas fotos de su visita al hospital con él en su cuenta de Instagram. Y en la foto pues añadió, ¿verdad?, de que para él había sido un honor haber tenido la oportunidad de compartir con Daniel y que él esperaba, ¿verdad?, que su visita y la experiencia que pasó con él le haya puesto una sonrisa en la cara del pequeño Stormtrooper. Así que props, thumbs up para John Boyega. Bueno, seguí yo el tipo ahí, de verdad. Ya, está súper cool, mano, que haya hecho eso. Yo vi un mensaje que tiró el 501st Legion. Ajá. Sobre eso decía good for the traitor. No, en verdad, tremenda acción. Qué no, bueno, le quedó, mano. Es bueno ver que estos actores, que a pesar de que, ¿verdad?, que obviamente están rodeados en estos momentos, pues, de fama, de popularidad, y que saquen así como que estos ratitos para pa complacer, ¿verdad?, a estos nenes así, ¿verdad?, que hacen estas peticiones, que a lo mejor son peticiones dentro de su inocencia, pero que, imagínate, cuando ven que se les cumplen, como yo imagino las caras de esos nenes, mano, como que, uff, eso debe ser disparar pelo, de verdad. No lo digo yo aquí, se para los pelos. Hablando de John Boyega, en la premiere él llevó unos amigos, y entonces... Yo sé. Dale. Él llevó unos amigos, y entonces cuando salen de la película, ellos le dicen, ah, yo creía que tú tenías como un papel bien secundario, que salía bien poquito. Yeah. Pero los parantes no ni sabían de cuánto salía en la película y cuán importante era. No saben que era de los principales. Y que tuvo el honor de coger un lightsaber en su mano. Muchacho. Brutal. Bueno, tenemos por aquí que Universal Studios Hollywood tendrá una atracción de The Walking Dead en todo momento, así lo anunció Chris Hardwick en el show de The Talking Dead. Según la información que se dijo, esta atracción estará siendo creada en un edificio nuevo, donde mezclarán actores reales, animatronics y efectos especiales para crear una experiencia más intensa para los fans de The Walking Dead. El famoso artista de efectos especiales, Greg Nicotero, estará envuelto fuertemente en este proyecto y se espera que la atracción abra este verano. Uf. Ya. Generalmente esta atracción, ¿verdad?, o una atracción similar a esta, la traen solamente para octubre, para el mes de... para los Horror Nights. Los Horror Nights, sí. Ya, pero entonces quieren convertir esta atracción, mejorarla y ponerla siempre ahí. Awesome. Me imagino que si es un palo, pues después la llevan al Universal Studios de Orlando. Sí, lo más probable. Pero la verdad que está chévere eso. Sí. Obviamente si la abren ahora en verano y les va bien, y ven, tú sabes, como que la gente empieza como que a hacer foro y chanda como que pidiéndola, seguro la pasan para allá, para el de Orlando, que estará cool, porque ese es el que nos queda allá al ladito. Así que para cuando... ahora que Alex tiene planes de ir todos los años para Orlando. Yeah, para extraerse un aire, pues siempre hay que hacer la escala importante para Universal. Ah, y obviamente cuando pela por lo menos como 15 o 20 libras, gracias. Sí. Para poderme disfrutar los rides. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y resulta que esta semana, pues, PlayStation, entiéndase Sony, iba a tener una pequeña conferencia en la Games Developers Conference, y ellos iban a hablar de PlayStation VR. Se esperaba que Sony dijera fecha de lanzamiento y el costo, y así mismo fue. Ni siquiera lo escondieron. Yo estaba siguiendo un live blog de esto, y yo pensaba que iban a drag it down durante toda la presentación hasta el final para decirlo, pero no, lo dijeron bastante temprano. El headset va a estar saliendo en octubre de este año a un costo de $400, pero no es tan solo $400, el headset no incluye la cámara de PlayStation 4, la cual es necesaria para que funcione, así que si usted no tiene la cámara, realmente cuesta $460 la experiencia VR. Ah, tampoco incluye los controles de Move, así que si no tiene controles... Si no tiene controles de Move, para algunos juegos, pues los va a necesitar. Así que también tiene que comprarlo, aunque eso se consigue en súper barato. Pero salió un... Pero ya. Salió que va a venir también un bundle. Un bundle por $500, creo. Okay, bye. Sí. Trae el headset y trae... La pues, cámara y dos controles de Move. Adiós, y dos bye. Controles Move. Exacto. Y un jueguito ahí. Un abrazo para todos ustedes, los quiero, bye. En verdad está mega caro, en mi opinión esto está caro, okay, está caro porque está caro, pero okay, para el que le interese mucho VR, que se vaya a tirar de pecho, es la opción más barata. Exacto, o sea, está caro, pero es el más barato de todo. Lo que pasa es que yo lo veo como que okay, me cuesta $400 me cuesta un PlayStation 4 y necesito un PlayStation 4 para que esto funcione. O sea, que por una persona que no lo tiene, si va a ser una inversión desde cero, serían $800 o $900. Ya. Lo cual es el caso en para cualquier alternativa, porque puede ser alguien que tenga, que quiera el Oculus Rift y no tenga una computadora suficientemente buena. Si el price point, el punto para entrar es caro. So VR es caro, gente. En lo personal a mí no me interesa este VR, por lo menos no al punto de que lo compraría ciega. Tendría que probarlo y si me vuela la mente, pues quizás lo compraría, pero yo sospecho que esto a mí me va a dar un mareo terrible y un dolor de cabeza épico. Así que yo no me desvelo por esto. Ya yo vi un par de estas personas, de los youtuberos por ahí, de algunos streamers populares, que ya lo han probado y muchos han quejado de eso, que han salido con un dolor de cabeza endemoniado. Ya eso se sabía desde Oculus Rift, cuando la gente empezó a probarlo, gente que se mareaba y gente que le da dolor de cabeza. So, esta tecnología no es para... Es que es lógico, porque es como que tú estás engañando el cerebro ahí. Todo lo que el cerebro se acostumbra de que en verdad está pasando algo que no está pasando, pues se va a volver loco. I don't know. Yo quiero probarlo. Tan pronto vea un booth donde lo tengan y me pueda enganchar la business esa y probar a ver. Ya, yo quiero, pero yo preordenarlo desde ahora, ¿estás tú loco? Next. Ay, padre. Bueno, pues vamos a pasar para nuestra última noticia. Y gente, es que ahora mismo hay rumores corriendo de que Sony está trabajando en un PlayStation 4.5, el cual permitirá correr juegos en 4K o 4K. Esto es según un reporte de Kotaku. Se espera que este PlayStation tenga mejoras en la tarjeta de video y mejoras en el procesador para poder utilizar el PlayStation VR con mayor eficiencia. Además de Sony, también hay rumores de que Microsoft está trabajando en un Xbox One con mayor capacidad de video y procesador. O sea, en otras palabras, quieren convertir el PlayStation 4 y el Xbox One en una computadora de gaming. Gracias, bye. Yo no creo que esto vaya a suceder. Sería la estrategia del 10 y el DXL y la business. Y el DXL, XXXL. Yo creo que puede ser que pase. Cuando en el momento que tiren la versión Slim del PlayStation 4, lo más probable vienen, y este va a poder tirar 4K y va a tener mejoras en el procesador y qué sé yo. We'll see hasta dónde llega esto. Bueno, pues hasta aquí las noticias para esta semana. Vamos entonces a pasar a el Dato Geek de la semana. El Dato Geek de la semana. 24 de marzo de 1994. Sony lanza en el mercado estadounidense su consola portátil PSP. Bueno, muchachos, PSP o PlayStation Portable, como también se le conoce. Su experiencia con esta consolita. Lamentablemente yo aquí no puedo aportar mucho porque yo nunca tuve un PSP. Sí los utilicé, pero nunca tuve uno propio. O sea, no puedo decir, ¿verdad?, si mi experiencia fue la mejor con el PSP, pero yo entiendo que Match tenía uno, si no me equivoco, y Gatonejo, yo creo que también tenía uno, o tienes uno todavía, ¿verdad? Ya, yo lo tengo todavía. Nice, pues cuéntanos ahí cómo fue su experiencia con ese PSP. Bueno, yo por mi parte, yo no tuve uno per se, a mí me prestaron uno por mucho tiempo, y llegué a comprar juegos para él, sí que no era mío, pero no me acuerdo qué juego era. Y sí, yo lo jugué y me gustaba, pero no, yo nunca he sido así muy fan de consolas portátiles. O sea, como yo tengo el 3DS y el PlayStation Vita y están allí pues cogiendo polvo. Pero sí, me gustaba, el concepto estaba chévere. Para ese tiempo era una de las mejores gráficas que había un sistema portátil. Pero ya lo jugué y estaba bueno. El browser, tenía browser y todo eso, estaba chévere. Ah, sí. Pues yo tenía uno, yo al igual que Macho, yo nunca he sido fanático de las consolas portátiles. Recuerdo que lo compré al cambiar todo el menudo que tenía en una lata. Ya yo vivía en Minnesota cuando eso. Y lo compré y ahora mismo no recuerdo cuáles fueron de mis primeros juegos, pero por ahí estaba el Loco Roco. Ese juego es súper, súper, súper cool. También se convirtió por largo tiempo en mi maquinita de jugar MLB The Show. Ahora mismo no recuerdo si era el del 2006. Pero ya, yo jugaba de que ya tenía como 3 temporadas con mi jugador de Road to the Show. Y eso era casi todas las noches, me sentaba, jugaba un partidito y por ahí lo guardaba. So, como tal, lo único que no me gustaba físicamente de la consola portátil era el knob este para moverte. No era un joystick como tal. So, eso era medio incómodo. Uh-huh. Pero ya, como tal, los juegos a mí me gustaron un montón. Todavía tengo varios juegos de ellos por ahí. Tengo un Ratchet & Clank, creo que se llamaba Size Matter. Y ese pues está en mi colección. Llegué también a jugar los Grand Theft Auto que salieron para el PSP, que eran los Liberty City Stories y Vice City Stories. So, ya, tremenda consolita. Y también recuerdo cuando salió, tengo un amigo de la universidad que quería comprar uno en Day One, pero no había preordenado ni nada, y no lo conseguía. Fue como a 3 diferentes GameStop y nada. Oh, y Metal Gear Solid Acid. Las cartas, ¿verdad? Sí, ya las cartas, pero tienes el muñeco que lo mueves en como que tridimensionalmente. Ya, yo tengo el 1 y el 2. Y como olvidar, ¿verdad? Los PSP pirateados. Sí. Le metías el folder con el montón de juegos y te chavó. Ya, yo nunca jugué pirateado, pero sí le tenía un emulador de Super Nintendo. Y jugaba Punch-Out en el PSP. Nice. Super. Pues gracias mucho por compartir esas historias del PSP. Vamos entonces a las publicaciones para esta semana. Tenemos que esta semana sale Star Wars Battlefront. O sea, sale un DLC llamado Outer Rim. Esto va a estar saliendo para PC, PS4 y Xbox One. También sale The Elder Scrolls Online The Thief's Guild DLC. Oye, está la palabra Guild pegada. Esto sale para PC, PS4 y Xbox One. También sale Way of the Samurai 3. Esto es para PC. Hyrule Warriors Legends para 3DS. Resident Evil 6 para PS4 y MLB The Show 16 para PlayStation 3 y PS4. Y ahí definitivamente nuestro compañero Mesh ya está apuntado. ¿A Mesh? So, así, Day One. Nice. Gatonejo, esta vez tú pasas, pero no te toca. Sí, me toca, pero realmente al del 2014 no le pude meter caña, so... Todavía estoy esperando para poder jugar ese. Pues está bien. Más te espera. Voy a pasar. Más te espera en la novena entrada. Más, jugamos MLB The Show 20. Ah, no, hacen SharePlay. SharePlay. Para que lo pague. Mira, sí, ¿verdad? A mí se me olvida el SharePlay, ¿cierto? Sí, para que Juan lo pruebe. Va a hacer SharePlay. ¡Woo! Para allá tienen ahí. Pues, gente, pues esos son los estrenos, ¿verdad? Que estarán comprando, que estarán bajando. Que ustedes saben, eso es lo que tenemos. Bueno, ahora sí, vamos entonces a el Movies Box Office para esta semana. Y tenemos que en la quinta posición, y bajando 2 posiciones, tenemos a Deadpool, que recaudó 8 millones esta semana. En la cuarta posición y bajando 2 posiciones, tenemos a 10 Cloverfield Lane, que recaudó 12.5 millones. En la tercera posición y estrenando esta semana, tenemos a Miracles from Heaven, que recaudó 15 millones. En la segunda posición, y estrenado también esta semana, tenemos a The Divergent Series Allegiant, que recaudó 29.1 millones. Y esta semana, la número uno es Zootopia, que recaudó 38 millones para un total de 201.8 millones. Lleva 3 semanas en cartelera. Así que esa es la gran ganadora. En la próxima semana, están estrenando The Invitation, My Big Fat Greek Wedding 2, y Batman vs. Superman Dawn of Justice. La película más hypeada hasta este momento, muchachos. ¿Se apuntan para Batman vs. Superman Dawn of Justice? Yo sí estoy apuntado y voy el viernes. El jueves no pudimos conseguir taquilla, pero voy el viernes. Viernes Santo, papá. Qué ateo. Ajá. ¿Y tú, Juan? Yo voy a decir que sí, por eso de ejercicio, pero yo no la voy a ir a ver porque no tengo break. Pero ya... Quisiera verla, no me muero por verla. O sea, no voy a hacer nada sobrenatural no. Para hacer tiempo para irla a ver. Si de casualidad surge una oportunidad, voy y la veo, pero lo mismo dije con Deadpool y lo mismo voy a decir con la próxima de Captain America. So. Estamos en las mismas, yo no fui a ver Deadpool, mano, y no voy a decir nada de Batman vs. Superman porque me conozco, sé que no la voy a ver tampoco. O sea, ay Dios mío, ¿qué haremos con nuestras vidas? Pero nada, para adelante. Bueno, pues esos son los estrenos para la semana que viene. Vayan ahí, les ponemos sus taquillitas, a ver si usted es Team Batman o Team Superman. Ay, padre. Bueno, Batman for the... Vamos for the win. Yeah. Aunque sea Ben Affleck. Ay, me lo digo con las muelas de atrás. Pero pues está bien. Yo en Affleck we trust. Esperamos que haga un buen papel. Bueno, en Affleck va a ser un buen papel, ya te veré. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, ahora sí pues continuamos, gente. Antes de pasar al tema que tenemos para esta semana, ¿supieron a cuál película pertenecía a la escena? Si no, pertenecía a la película The Matrix, que sale en 1999. Me encanta The Matrix, freak de The Matrix. ¿Quién no? Por lo menos la original, claro, está la primera. Las demás como que, ok, bye. Chévere. Bueno. Ya, las demás estuvieron ok. La primera es religión. Sí, no, eso es un must. La puedes poner de background y no te aburres, mano. Bueno, ahora sí. ¿Qué tenemos esta semana, gente? Pues esta semana nos toca Back to Retro. Y obviamente, pues estoy a cargo de esa área del podcast. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues nada, se me ocurrió hablar de algo que, no sé si recuerdan el podcast, creo que fue el pasado o el antepasado. Yo escogí una de las escenas, ¿verdad? La sección de que si lograron adivinar a qué escena pertenecía el sonido. Y yo escogí una escena de Police Academy. Y se me ocurrió hablarle a ustedes de Police Academy, ¿verdad? La serie de películas aquí en Back to Retro. Bueno, Police Academy o Loca Academia de Policía o en algunas regiones Locademia de Policía, traducido Police Academy. Es una serie de películas cinematográficas de comedia compuesta por 7 películas. 6 que salieron en la década de los 80 y la séptima a mediados de los 90. También se hicieron 2 adaptaciones para series de televisión, Police Academy The Series, y una, inclusive una adaptación animada que salió un año después de la cuarta entrega, que fue para el 1988. Y después la retomaron unos cuantos años más tarde para el 1997. Básicamente, la premisa de esta película es esta academia de policías en donde... por una iniciativa, ¿verdad?, de la que era alcaldesa en aquel entonces, cuando estoy hablando obviamente de la primera película, toma esta iniciativa de abrirle las puertas a la Academia de Policía a cualquier persona que entendía que podía ser un agente de la ley. O sea, se abre las puertas inclusive a personas ya fueran bajitas, altas, gorditos, rechazados, o sea, fueran negritos, blanquitos. O sea, la Academia de Policía no iba a discriminar con nadie y cualquiera podía entrar. Lo que obviamente, al tener esta flexibilidad, pues es que entran estos coloridos personajes con los que, ¿verdad?, crecimos viendo Police Academy, que obviamente eran todos disparejos en lo que debía ser un policía en aquel entonces, la década de los 80. O sea, teníamos tipos que eran unos buscones, que lo que les gustaba era estar atrás de la mujer, teníamos estos personajes, tipos que eran sumamente altos y fuertes, teníamos tipos que los que se metían a la policía porque pensaban que iban a bregar más que con armas, damas que no hablaban o damas que eran voluptuosas, o sea, no eran los prototipos de los policías perfectos aquel entonces, y eso es lo que le daba el factor interesante a la serie y cómico, porque obviamente, como dije, esto era básicamente una comedia. La película, como ya les dije, contó con 7 partes. La primera, obviamente, Police Academy. Luego le siguió Police Academy 2, The First Assignment. Police Academy 3, Back in Training. Police Academy 4, Citizens on Patrol. La 5, Assignment Miami Beach. La 6, City Under Siege. Y la 7, Mission to Moscow. Y como les dije, esta película pues tenía muchos coloridos personajes. Y aquí le voy a mencionar, ¿verdad?, los más que sobresalen, los que más nosotros recordamos. Por ejemplo, tenemos a Kerry Mahoney, que fue protagonizado por Steve Guttenberg. Él estuvo saliendo de este personaje durante la película de la 1 hasta la 4 y prestó su voz para la serie animada. Luego le sigue Larbert Jones, que lo protagonizó Michael Winslow. Este estuvo en todas, de la 1 a la 7, y también participó en la serie animada. Para los que recuerdan, Jones era el que hacía los efectos de sonido con la boca. También estaba Carl Switchuk, que este lo protagonizó Tim Karusinski. Este salió en la 2, 3 y en la 4 y también participó en la serie animada. Tenemos a Seth, que este lo protagonizó el comediante Bobcat Goldthwait. Este salió en la 2, 3 y 4 y también salió en la serie animada. Moses Hightower, que era el prieto bien alto. Este lo protagonizó Bob Smith. Este salió de la 1 a la 6 y también en la serie animada. Eugene Tackleberry, que este lo protagonizó David Graff. Este estuvo en las 7 películas y también participó en la serie animada. Thomas House Conklin, este fue el que vino a sustituir a Mahoney en la 4 y en la 5 y también participó en la serie animada. El nombre del actor es Tad Tacker. Hooks Laverne, que era la negrita que tenía la voz, que casi no podía hablar, pero cuando la sacaban por el techo pegaba unos gritos brutales. Esta participó de entre la 1 hasta la 6 y también prestó su voz para la serie animada. El nombre de la actriz es Marion Ramsey. También estaba Debbie Callahan, que era la policía rubiona, la voluptuosa, ¿verdad? Que todo el mundo quería estar con ella. Ella participó en las 7 entregas y también en la serie animada. El nombre de la actriz es Leslie Easterbrook. Tenemos también a Thaddeus Harris, que era el hombre que le hace imposible, la vida imposible a los guardias, ¿verdad? En la academia. Él estuvo en la 1, en la 4, 5 y 6 y en la 7ª entrega y también prestó su voz para la serie animada. El nombre del actor es G.W. Bailey, que a lo mejor muchos lo han visto por ahí, él se ha mantenido haciendo series de televisión, no sé si son de esas series de esta de The Closer. The Closer, oh, cool, gracias yeah. por el remake. Y ahora también está en Cold Cases, que vendría siendo un spin-off de The Closer. Ah, nice. Bueno, como olvidar el personaje de Proctor, que era asistente de Harris. Proctor salió en la 2 hasta la 6 y también prestó su voz para hacer animada y el nombre del actor es Lance Kinsey. Eric Lazar, ¿verdad? Él estuvo en las 7 películas. Este era el jefe de la academia, el viejito que siempre estaba con el pescado, con el goldfish. También prestó su voz para hacer animada y el nombre de este actor es George Gaines. Mouser, que fue otro personaje más que también le hace la vida imposible a los muchachos en la academia, pero este solamente estuvo en la 2 y en la 3, prestó su voz para hacer animada y el nombre de este actor era Art Metrano. Y por último, Nick Lazar, que salió en la 5 y en la 6 de mano, obviamente del Capitán Lazar, y el actor era Matt McCoy. Así que esos son, ¿verdad?, los personajes más, ¿verdad?, memorables de todas estas películas de Police Academy. Ahora bien, muchachos, si a usted le interesa poseer esta joya cinematográfica en su colección personal, yo hice una búsqueda por Amazon y sí, Amazon tiene el Police Academy Complete Collection. El único problema es que los precios fluctúan de entre $39.95 a $63.99. Esto es en Blu-ray y no son directamente con Amazon, son third person sellers. So, hay que pagar shipping también. Hay que pagar shipping y pues el precio que ellos decidan poner. No sé por qué Amazon no está, ¿verdad? No las tiene para la venta, me está tan raro. Pero es que yo por lo menos, yo no he visto películas de Police Academy por ahí, ninguna tienda en Blu-ray ni en DVD. So, no sé de verdad qué es lo que estará pasando ahí. Ahora, si no puede comprarla y quisiera irse por la vía de los streams, lamentablemente me informo que la película no está en servicio de streaming, solo hay online rental y venta digital por diferentes plataformas que venden películas digitales, así que pues hace su búsqueda, ¿verdad?, y escoge la opción que le convenga. Bueno, ahora sí, muchachos, vamos a pasar rapidito a la discusión de esta interesante serie de películas. Bueno, vamos a comenzar. Si las vieron todas, claro está, y pudieran mencionarme entre todas esas 7 películas, ¿cuáles fueron sus favoritas? Vamos a empezar con Juan, que yo sé que Juan sí las vio. Bueno, gran parte. Ya, yo las vi todas, por lo menos todas las películas. La serie animada, yo sé que llegué a ver algo de la serie animada, pero ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo. Pero ya, las películas las vi todas. No recuerdo exactamente dónde fue que vi la primera por primera vez. No sé si fue en Tele 11 o si fue que la vimos alquilada. Pero ya, a mí me encantó muchísimo. Y gente, esto era en los 80, las películas así con bromas y cosas sexuales estaban, o sea, ok para niños. Y Academy. Todo. Ya, eso, los niños no había problema. Pues ya, yo era niño para los 80 y yo las vi y me las disfruté muchísimo. Pero de todas esas, Juan, ¿tienes alguna que te gustó más que otra? Yo diría, así por lo que recuerdo actualmente, que quizás Police Academy 2 fue la más que me gustó. Ok, First Assignment. Yeah. Yeah. Oye, tú, Mash, ¿tú has visto películas de Police Academy? De que las he visto, pero así decirte por nombre, cuáles son las que más que me gusta, cuáles son las que he visto... De verdad que no sabría decirte. Entiendo que no he visto las 7. O si las vi, no me acuerdo. Pero como que no sé, la memoria que tengo, no sé si pertenece a una película o muchas películas, pero sí me acuerdo de lo que trataba más o menos. Me acuerdo de la primera, de mucho, de cuando ellos están por primera vez, que está en el training como tal. Uh-huh. De esa entiendo la más que me acuerdo, pero sí me acuerdo haberlos visto ya siendo policías, o en algún momento pues pude haber uh-huh. visto otras. Pero sí, me gustaba mucho, era bastante cómica, ¿verdad? Para su tiempo, y los sex innuendos pues no tenían nada que ver. Pero sí, a mí me gustaba mucho la película y ya. Nice. Bueno, ¿tienen algún personaje que le llama, o sea, que crees que más les agradaba ver las películas de Police Academy, Juan? Ya, a mí me gustaba mucho Jones, el que hacía los sonidos. Yo creo que a todo el mundo le gustaba, todo el mundo esperaba por eso. Aparte de eso, a mí me gustaba el personaje de Seth, que era como el tipo este rockero. A mí una escena particular donde están haciendo el training este con el gas lacrimógeno y todos están adentro y tienen que ponerse las caretas y salir. Y él está adentro chilling con el humo. ¡Wah! Ah, sí, que está como loquito. So, ya, yo diría que John y Seth eran mis favoritos. Mahoney, pues, era como que el funny, you know, overall. El nice guy. Yeah. ¿Y tú, Max, tienes personaje favorito que te acuerdes? Además, yo creo que de John. Sí, ese mismo decir, era Jones como tal. Él era como que uno de los más famosos, la cuestión de cómico, porque se pasaba haciendo las bromas y con los sonidos y eso. Sí, ese era el caballo. Yo por lo menos puedo decir que a mí, pues obviamente Jones me gustaba mucho, también me gustaba mucho Tackleberry por el guille de Rambo que tenía, tú sabes, y pues, él era el loco, el pistolero. Bueno. Momento memorable, si alguno, en alguna de estas 7 películas que ustedes se cuelen. Yo creo que en esta parte, yo creo que aquí yo creo que debemos coincidir todos. Pero voy a dejarle el foro a ustedes a ver si no me equivoco. Vamos a empezar con Mash. Mash, momento memorable de algunas películas de Police Academy. Y no me hagas quedar mal. La primera vez que vemos el Blue Oyster. Oh my goodness. Mano, eso hasta el sol de hoy se continúa siendo un himno en las redes, en Facebook, en todos lados. Ponen esa música y todo el mundo lo que piensa es Police Academy, The Blue Oyster. Yeah, eso es una escena que trascende tiempo. Sí, mano. Y que se ha parodiado inclusive hasta en otros shows de comedia, han hecho esa incursión de esa famosa escena, ¿verdad? En sketches y cosas. Porque como tú dices, eso trasciende y es un momento sumamente, o sea, memorable dentro de la película. De todas, porque en todas siempre tiene que haber algo de Blue Oyster. Eso es una cosa, ya eso es como que el trademark de Police Academy. O sea, los tipos en cuero, vestidos de guardia y de momento, y a bailar se ha dicho. está brutal. Bueno, ahora sí. Ah, bueno, yo quiero añadir, hay otro momento que a mí me gustó mucho, que fue en la 4, que en la 4 de Series and Son Patrol, hay una parte de la película que ellos, los instructores, que en este caso vienen a ser ellos, ¿verdad? Que ya, pues ya son instructores en la academia, están entrenando a estos ciudadanos que van a ser policías. Ellos le hacen una broma a tres de ellos, porque supuestamente ellos decían que ellos estaban preparados, que ellos estaban listos para cualquier cosa, y ellos decían, pues vamos a ver si es verdad. Entonces le hacen esta broma a estos chicos, los montan en una van, los llevan a un callejón oscuro de la ciudad, y que supuestamente matan a alguien y sueltan el cadáver en los pies, cuando de momento está Hightower vestido de este único jamaiquino con una peluca, engafado, y empieza a echarle como que unos polvitos mágicos al cadáver, empieza a hacer eso que está haciendo Juan Carlos, el famoso llama, y de momento sale Tackleberry con la sierra, los tipos salen corriendo. O sea, a mí lo que me gustó fue el llama. Oye, quedó brutal, de verdad. Eso también es un momento memorable. Yo creo que también cuando Jones por primera vez pelea karate para ay, diablo, sí. Esa parte también quedó brutal. Hablaba como si estuviera doblado. Sí. Sí, no, de verdad que esta película tiene tantos y tantos momentos nice. Juan, ¿tú quieres añadir algo más de los momentos memorables? ¿Te acordaste ahora? Te desperté la memoria, lo sé. Sí, de por lo menos de las primeras películas que fue las que más vi y las más que recuerdo. Uh-huh. De Police Academy 1, la escena cuando Teniente era, Teniente Harris. Ajá. ¿Sabes qué? Se monta en la motora y sale a la media y se cruza un carro al frente y se va por encima del carro y termina, ya tú sabes, en el caballo. Esta fue funny. Y también casi al final de la primera Police Academy, cuando está Lazar, el capitán o whatever, cuál era el título, no me acuerdo. Ajá. Y está dando el speech. Oh my god, yo sé lo que vas a decir. No, no voy a decir nada más. No, no. Tiene que ver. Pero ese obvio. Speech es épico. Tiene que ver. Vamos a mirar esta imagen de este policía a caballo. Simplemente vamos a mirarla. Y un silencio. Y un silencio. Vean la imagen. Y un silencio. Y hasta aquí la conferencia. Gracias. Bueno, yeah, épica. Véanla, véanla. Ya, tienen que verla. Entonces, en Police Academy 2, que yo creo que es la más que me gustó, está la escena, ¿cómo era que se llamaba el tipo? El que estaba por Harris, el que vendría siendo el policía que le hace la vida. Sí, Mauser. Que era como medio gordito, sí. Sí, ese mismo. Pues está la escena donde ellos le cambian el champú y le ponen el epoxi. Y él está lavándose el pelo y se le pega en las manos. ¡Diablo, sí! También en la 2, Tackleberry, que era el que se creía Rambo y el que tenía las armas y todo, va a conocer a la familia de la novia. Y ustedes saben que Tackleberry era loco, pero al ver la familia de la novia, fue un momento tan y tan awkward y tan funny, porque están en la casa pues de la familia, está el hermano de la novia de él, está el papá de la novia y la mamá. Y entonces el papá se pone a hablar de que, mi hijo como que estaba en college, en algo de boxeo o algo así, y él cree que es bueno, pero no es tan bueno, y ¡pah! Y le mete un puño, y se ponen los dos a pelear, ¡ta, ta! Pero como que es pseudo amistoso. Sí. Y la cara de Tackleberry vale como un millón, como que, oh my god, esta gente está loca para el carajo. Uh-huh. Y también, pues ya la mencionamos, la del Blue Oyster, que es la primera vez que se ve el Blue Oyster, que está el chiquitín Sweet Chuck, el chiquitín del pelo para el lado, siempre pingalarsa. Sí. Él va, tiene el brazo roto, y entonces la manera en que está enyesado está como cuando uno va a bailar y pone el brazo arriba. Sí. Y entra el Blue Oyster y se ve la música, y después llegan los gangueros que venían detrás de él y se forma un desmadre. Eso ya, super funny. Y entonces y en la 3 yo mencioné que Seth era uno de mis personajes que más me gustaba. Cuando comienza la 3, pues Seth va de camino a la academia. Ajá. Y va en la motora, y entonces se encuentra con Sweet Chuck, que van una Vespa, una motorita esta pequeñita, y Seth va haciéndole como que, fronte, y por estar moneando, como que choca, pierde el control y se cae de la motora y qué sé qué. Pues está Sweet Chuck, como que mirándolo a él, como riéndose de que, te caíste, y ¡prrr! Él le mete. Anda un carro. So, yeah, a mí las interacciones entre Seth y Sweet Chuck, yo las encontraba super fun. Sí. So, esos son de las cosas que más recuerdo. Lo otro está bien, bien fósil. Yo recuerdo la que ellos fueron a Miami Beach, pero recuerdo exactamente qué pasó ahí. Hay muchas cosas memorables. Yo digo que esas películas empezaron a decaer ya más o menos después de la 4. Y en parte de esto, pues, obviamente, porque ellos no pudieron asegurada a Steve Guttenberg para las próximas películas, porque ya tenía compromisos de otras películas y no pudo filmar para terminar las otras secuelas. Y ahí entonces que yo entiendo que aunque estaban los otros personajes, pero la gente siempre se identificaba con Mahoney. O sea, hacer una cosa como que, no está Mahoney, ya no es lo mismo. Ellos hicieron un buen trabajo cómico, pero es que como que tú quitar ese elemento, como que ya no era lo mismo. Entonces yo entiendo que la serie ya después de la 4 empezó a decaer. La última que yo vi, que fue a las 7, yo la vi en el cine, mano. Y de verdad que ellos trataron de meter mucho en la comedia, pero de verdad que la película fue bien boquete, mano. De verdad que fue bien decepcionante, como tal, la última, la de Mission to Moscow. De verdad que no. Ya ahí como que definitivamente, gracias a Dios que tumbaron ya, después de esa no hicieron nada. Sí, supuestamente, como toda película de los 80, pues sonaron rumores de un relanzamiento, pero nada que ver. ¿sabes? Nada que ver. Pero, mano, hablando en esa línea, un reboot, si se fuera a hacer un reboot, mano, yo estaba hablando eso con muchachos ahorita, yo creo que se puede hacer, porque ahora mismo hay un montón de actores cómicos que están pegados, que pueden hacer un buen trabajo, casi igual o mejor que estos actores de la serie, de estas series originales, de la 1 a la 7. So que yo, por lo menos de mi parte, si fuera a aportar al libreto, yo adelante, para que fuera el capitán de la academia, por regresar, yo ponía a Will Ferrell. Ese será mi capitán perfecto para la academia, Will Ferrell. Como las hace como es loquillado, yo pondré a Will Ferrell. Los demás, pues buscar por ahí, podemos meterle un Kevin Hart. Ya hablo, bueno. Kevin Hart para ser de Hightower. Kevin Hart es muy chiquito. Ah, no. Yo pondría, si hay que poner a alguien por Hightower, yo pondría a Terry Crews. Ah. Él es funny. Y el tipo yo creo que es bastante alto. Quizás no es tan alto como el que hacía de Hightower, pero... Pero está bien. Eso es lo de menos. ¿Por qué no pongan a La Roca? Estamos bien. Bueno, y para hacer de Seth, tienen que poner a Charlie Day, el de It's Always Sunny in Philadelphia. Le quedaría salvaje, mano. Quedaría brutal. Es verdad, mano. Es verdad. De Mahoney, alguien que hiciera en otro papel de Mahoney, yo pondría Vince Vaughn, fíjate. Digo, para mí como que cae. No sé si tienes alguien que pueda hacer el papel de Mahoney. Después que no sale. Yo pondría quizás a Jason Bateman. También, es buena. Yeah. Oye, Machi, ¿tú no tienes recomendaciones para este elenco que estamos montando aquí para una nueva película de Police Academy? En verdad que no. Ok. Tenemos ya la mitad del casting. Ajá. Si creas un nuevo personaje, algún gordito o algo, pues metes a Jonah Hill por ahí en el mix, que no puede faltar. Así que, pero sí, yo creo que pueden hacerlo. Es cuestión, ¿verdad?, de que venga un escritor y prepare un buen guión chévere, a ver quién le compra el guión y eventualmente lo tiran a película. So, Hollywood, get to work, porque estaría interesante ver una nueva entrega de Police Academy. Así que, yo lo menciono ahorita, de las favoritas mías, se me olvidó mencionar, obviamente, la 1, la 3 y la 4, son las favoritas mías, que nada, la más que me gusta. La 3 por la persecución de los jet skis, esa parte estuvo chévere. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver por terminado Back to Retro, así que vamos entonces a pasar rapidito a qué es la que. Vamos a empezar con Mash, que casi no ha hablado hoy, está calladito. Ya por mi parte, en qué es la que hay, estaba jugando The Division, estaba jugando mayormente solo, ya que todo el mundo juega con su grupo y yo estoy solo. No, todo el mundo, yo estaba jugando solo también. He jugado con Juan, o sea, somos los dos loners por ahí. Ya estoy por level 19, casi no lo he jugado mucho, creo que tengo como 20 horas, algo así, no sé cómo, pero... Dice que tengo como 20 horas. Me he dedicado como tal a... por los sectores que tienes, pues hacer todas las misiones de ese sector y moverme después a otro sector, hacer todas las misiones de ese sector y así sucesivamente. Entonces, en el paso que voy lo termino dentro de 10 años. Pero sí, ese es el sistema que estoy haciendo. Me está gustando. El sistema de loot, pues, está chévere. Lo que me aventuré en el Dark Zone par de veces, y lo que me gusta es la incógnita de que si esa persona te va a atacar o no te va a atacar. Siempre está la expectativa. Esa es una de las cosas que la conocí, estar pendiente. Básicamente uno va y le apunta a la persona. Si no te sopleteó tiro, pues tratas de seguirlo por ahí, lo puedes ayudar, qué sé yo, pero también tienes la posibilidad de que el tipo después se vire y te sopletee un par de tiros a ti también. Eso está chévere. No he conseguido como que nada bueno en el Dark Zone. Pues mayormente es porque he estado, yo creo que, en área de low levels como tal. Uh-huh. Que es el área de 15 a 18, creo que. Pero sí me encontré con un enemigo que tenía una estrellita al lado, que era amarillo, con nombre, y tenía una estrellita al lado, y salió ese con amarillo, con nombre, y salieron como 7 amarillos más al lado de él, y me masacraron, o sea, me mataron, y en el Dark Zone no hay como que respawn. So básicamente me mataron y tuve que volver desde el principio casi. So, y como yo no estaba preparado para matar a 7 enemigos amarillos más uno más elite todavía, so le piché y me fui. So, desde ese tiempo no he vuelto al Dark Zone. Pero sí, estoy por ahí, sigo mejorando el loot cada vez que puedo. He hecho crafting. Pero me gusta. Está gustando. Y además de eso, estaba jugando también Stardew Valley. Este es el juego este de... Ah, ¿estás jugando eso? Sí, es como una farm. Que tu abuelo te dejó. Es como si fuera un Harvest Moon, pero con más cosas que hacer. Tiene elementos de survival, como cada vez que tienes que hacer tasks diarios, ¿verdad? Para mantener tu farm. Lo que pasa es que esos tasks te consumen energía, pero tú tienes que estar pendiente a tu energía, porque si se te acaba la energía, you pass out, creo. No he llegado a ese punto. Estaba a 2 de quitar, de que se me vaya la energía. So tienes que planear tu día de acuerdo a la energía. So, y si quieres explorar pues minas y qué sé yo, pues entonces tienes que saber que va a ser lo necesario en tu farm para entonces tener energía para irte para la mina. Aprovechar si está lloviendo, pues no tienes que regar las plantas porque ya está ahí y no tienes que gastar energía en eso. So, en verdad está chévere el concepto del juego. Y estaba jugando eso. Además, ¿cómo que se llama más? Stardew Valley. Stardew Valley. Yo lo he visto, he visto stream de ese juego. Es una mezcla como de Minecraft con Harvest Moon y cositas así. So. Ya, pregunto, suena cool, suena como algo que me gustaría. En verdad está chévere. Ahora mismo está en los tops de Twitch. De stream de este juego. Ah, oh, cool. Stardew Valley. Está chévere, me está gustando. Y además de eso, terminé el season 4. O sea que season 4 de House of Cards. Mano, brutal. Si a usted no le gustó el season 3, se quitó en el season 3 y no lo terminó, como conozco varias personas que pasó eso, por favor termínalo y hágase el favor de ver el season 4 para que vuelva a tener fe en la serie. A mí me encantó, brutal el season 4, las cosas que suceden, y brutal el final del season 4. Ok. No, tienen que verlo, ¿verdad? Está muy bueno. Y además de eso, nada más, ¿no? Awesome. Bueno, Juan, ¿y usted qué tiene para compartir con nosotros de lo que haya hecho esta semana? Bueno, pues estuve jugando The Division, creo que fue viernes. Estuve con Nicole y Gio y Taino. Entonces, pero que luego se fueron y llegó un pana de Gio, que ya yo había jugado con él, pero en esta ocasión ya tenía demasiados levels por encima del mío. Mano, qué experiencia más mala. Sí. Porque yo no podía hacer nada. Yo estaba como level 11 y él estaba como level 23. Y entonces al él entrar, los enemigos se fueron para arriba. Gente, para el que todavía no lo sepa, la manera en que The Division frega con esto de los diferentes niveles de los personajes es que él toma el nivel de la persona con nivel más alto dentro del party, uh-huh, y le resta 5 y ese va a ser el nivel de los enemigos. O sea, el tipo entró 23 y los enemigos estaban saliendo level 18 y yo estoy level 11. Eso no podía hacer nada, de un tiro me moría. Uh-huh. So, estuve como 10 minutos y ya me voy. Ya era la medianoche, cogí y me fui. Luego, durante el sábado, el domingo ni siquiera me asomé, pero durante el sábado llegué a tener varias oportunidades de que si 20 minutos aquí, 30 minutos acá, 10 minutitos, pues en esos ratitos iba entrando y hacía uno o dos encounters y apagaba. Y así estuve. Hoy esta tarde también entré, hice dos encounters y ya apagué. Se me acabó la oportunidad. Ayer pensaba que me iba a dar tiempo para jugar, pero no. Me puse a hacer algo del trabajo y me quedé hasta tarde y terminé no jugando. So, eso fue lo que estuve jugando de Division. Le di un try a Super Meat Boy. Ya yo había jugado alguno de estos levels de Super Meat Boy hace mucho tiempo en la computadora. Yo lo tengo para PC. Pero yo estaba jugando con el teclado. Y yo, bueno, yo con el teclado, yo soy un cero a la izquierda, yo no puedo jugar con el teclado. So, como tal, no le dediqué tiempo a Super Meat Boy. Gio lo estaba jugando durante la semana, porque fue que le hicieron un challenge y lo puso. Y dije, mira, voy a darle un try. Y además de que yo sugerí algo para el canal y nada, quería darle la vuelta. Y jugué el primer mundo, lo pasé sin mucho problema. Morí un montón en ese primer boss, pero nada que me causara rage. Y en otro ratito que tuve, jugué parte del segundo mundo, que es el del hospital. Ese ya uno nota que se está poniendo la cosa más seria. Y aparte de eso, vi Mad Max Fury Road. ¿What? Uf, qué cosa más salvaje. Yo entiendo por qué esta película no ganó Best Picture, porque el plot de esto es flaquito, finitito. Pero qué peliculazo de acción. Esto es un shot de adrenalina que nunca se acaba. Yeah. Esto es muy pocas ocasiones en la película las revoluciones bajan. Y es como para establecer otra dirección dentro de la historia. Y ¡bam! Otra vez. Visualmente la película, salvaje. So, yeah, si no han tenido una oportunidad de verla, véanla. Probablemente yo esté la vio. Yo estoy mega atrás con las películas. So, yo vine a verla ahora. So, pero ya, si no la han visto, véanla. Yo no la he visto. ¡Ah, damn, Alex! Tienes que verla. A ti, yo sé que te va a encantar. Tremenda película. Ya, drop whatever you're doing y véla. Ok, pero nos vemos. Te acabo el podcast. Ah, pues nice. Pues bueno, pues en mi caso, yo he estado dándole duro estos días a The Division, ¿verdad? Yo fui un late beginner, ¿verdad? Por llamarlo así, porque pues ya sabes mi historia, que Amazon pues me troleó, no me mandó el juego, o sea, tardó un montón en enviarme el juego. Gracias, Amazon, te quiero con todo y eso. Pero además de eso, yo digo aquí relajando, yo estuve en un detox, mano. Yo estuve... Cuando salió The Division, que todas mis amistades estaban, todo el mundo pegado con The Division, pues yo no tenía el juego. Entonces, pues, mano, me dio como una cosa como que voy a aprovechar y no voy a jugar nada. Mano, y efectivamente así fue. Mi PlayStation prácticamente estuvo como dos semanas y media que yo no lo prendía. O sea, yo no estaba jugando ni Destiny, ni nada. Yo me dediqué, pues, a ver los streams de los muchachos de Extra Life en la semana, a hacer otras cosas aquí en casa, pero yo no estaba jugando absolutamente nada. O sea, yo no toqué Destiny, yo no toqué nada. O sea, me di un detox brutal. Ahí yo dije, pues, a lo temprano, pues ya por fin el juego llegó, tú sabes, y pues obviamente instalé whatever, y ahora pues le estoy dando a The Division. Tú sabes, el juego pues me está gustando un montón. Y Juan, sí, a mí también me pasó lo mismo. La cuestión esta de cuando entra alguien con un level bien alto, el fun se va al piso. Porque tú sientes que tú no estás cooperando en absolutamente nada. Ya, uno no coopera, uno es un handicap ahí. Y aunque tus amistades te dicen, no, pero vas a subir rápido. Es que no se trata de que te suban rápido. Lo que se trata es que tú, como jugador, sientas que estás disfrutando la experiencia, que sientas que tú estás apuntando al enemigo, que estás haciendo damage, que te esquiva, y tiras tu skill y cosas. Pero entonces, tú llegas al encounter, ¡pum! Un tiro y a morir. Tú tienes que estar reviviendo cada rato. Y reviviéndote cada rato. Yo, por lo menos, de las veces que entro solo, ¿verdad? Y por favor, no me malinterpreten, gente. Las veces que entro solo, yo pongo mi juego privado. Porque es que yo tengo ya, todo el corillo mío que jugaba de Destiny, tantos en Division, y ya toda esa gente está en level 30. Entonces, yo me he tenido que forzar a poner el juego en pre, porque si se me mete uno de ellos en level 30, yo me voy a fastidiar. O sea, sí, no puedes hacer nada. No voy a hacer nada, y ya yo estoy en level 20. Pero... Oh, ¡wow! ¿What? ¡Wow! ¡Eso es rápido! Sí, mano, porque... ¡Se le ha dado duro, mijo! Le hemos dado duro, pero ahí una vez también he pasado dolores de cabeza porque hemos estado jugando pues Gio, Nicole y Taino, ya ellos están sobre los level 20 y mi experiencia ha sido horrible. sea, yo le agradezco de corazón que ellos me ayudaron a subir y todo, pero te digo, yo decía, pero es que yo no estoy aportando nada. No te preocupes, que te vamos a ayudar a subir. Yo sí, pero es que yo quiero matar gente. No, la verdad no vale la pena porque te pierdes esas misiones porque tú no estás activamente aportando. Exacto, pero en estos días, como estaba aquí en casa, pues entra solo. Y mismo jugué como 3 horas, hice un montón de encounters solo, subí un level yo solito, o sea, y me lo disfruté, maté dos encounters que tenían 2 bosses amarillos, le metí, ya, y, o sea, ya por fin pues pude equipar armas de level 20, o sea, ya me estoy sintiendo chévere, como que nice, o sea, ya me estoy sintiendo good, como que le puedo meter mano a lo que se aparezca por ahí. Obviamente en el distrito que estoy, es de level 18 a 19, por ahí más o menos. El otro distrito que está encima del que yo estoy, pues ya es de las misiones son de 23 a 24. Ese tengo que subir más para meterle a ese distrito. Pero overall el juego está buenísimo. No he entrado al Dark Zone todavía. No me ha dado con el Dark Zone. Eventualmente quiero entrar, ¿verdad? Quiero entrar. Me están diciendo que hay una forma de meter 8 personas. Yo imagino que yo creo que sé cómo es la dinámica de las 8 personas. Pero hay que ver. Pero será interesante hacer un corillo de 8 personas. A ver quién se mete con uno. Imagínate. ¿Qué tú haces? Entras con un party, te sales del party, invitas a las otras personas. Yo me imagino que algo así es lo que nos explicaron que se podía hacer. So, que yo después les dejaré saber cómo es la cuestioncita. Pero no sé si es que es la cuestión de los servidores, que coincida todo el mundo en el mismo server y esté todo el mundo free roaming y nos encontremos allí y nos vayamos todos juntitos, los dos equipos juntos, que no estaría mal, estaría brutal. Pero les dejo saber cómo es la cuestión del truquito ese de los 8 jugadores. Así que ya, The Division is on, me gusta, eso es lo que le hemos estado dándole esta semana. Ah, y obviamente vi el primer episodio del Season 2 de Daredevil, muy bueno. Si no han visto Daredevil Season 1, háganlo, porque ese fue tremendo season. El 2, por lo que vi, arrancó buenísimo también. El primer episodio estuvo buenísimo. Háganse un favor, como dice Mash, y empiezan a ver Daredevil Season 2. No se van a arrepentir. Bueno, pues ahora sí, vamos entonces a pasar al cierre. Esta semana no tenemos comentarios, así que vamos a la parte final del podcast. Gente, les recordamos que en Team Extra de Puerto Rico estamos reclutando para el evento de Extra Life 2016. Si ustedes se quieren unir a nuestro equipo, lo que tienen que hacer es visitar nuestra página extralifepr.org y presionen donde dice únete a nuestro equipo. Así de sencillo y así de fácil. También les recordamos que una vez el podcast está publicado, nos pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast, archive.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. También les invitamos para que también escuchen a Galaxy Nintendo, Galaxy Retro, Olmecho Tsushumi y PSN PR Remaster, y tengo breaking news, y es que este jueves por fin se va a estar grabando un episodio de Galaxia Retro. Yo pensaba que era PSNP Remaster. No, Galaxia Retro. Me informan que va a estar el invitado Sparrowwolf, Gio y este servidor. Vamos a estar hablando de la caída de Rise and Fall of GameStop. So, yeah, eso es lo que nuestro pana Bidi nos tiene por ahí en la agenda. Así que también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Así que, eso sería entonces todo para esta semana, muchachos. Así, vámonos, que ya es tarde. Bye, gente. Yeah. Uba. Bye, bye. Chica de mi escuela. Alex, usted es el host. Ya está grabando. ¿Sí? Tenemos bono ya. Ok, 3, 2, 1.